La revista Marcia en el aire. Ayer no creí en el destino, pero yo les digo, amigos, para llenarse entre las chapas, la vida viene medio oxidada. No todo es tan facilito como pa' de rico, siempre ha sido la clase dirigente la que ha creado a los indigentes. Van a heredar una gran porción, un pedazo de esta nación. Muy buenos días a todos, bienvenidos a No Nos Queda Otra, el programa radial de la revista Martia en el aire de la M740 Radio Rebelde. Mi nombre es Santiago Mauradian y hasta las 13 horas los voy a estar acompañando, pero no lo voy a hacer solo porque no se puede hacer este programa solo. Este programa es un programa colectivo en el que empujamos todos y por eso aquí a mi lado, a mi izquierda en este momento, se encuentra ni más ni menos que el hombre que viene en cuero porque hace calor, pero porque además es un descamisado y con los pelos revoltijados por el auricular, porque tiene que tener bien revueltos los pelos, como buena oveja negra que es. Estoy hablando, ustedes ya lo saben, del señor Agustín Sosa. Muy buenos días, ¿cómo le va? Bien. Usted es lacónico en la respuesta del saludo y después me dice buen día cuando nos estamos yendo. No, fantástico, querido Santiago. La vida me sonríe. Estamos atravesando un momento donde la democracia se está expresando de una manera realmente sincera. Sí, o sea, el sinceramiento llegó a la democracia global, sí. Podríamos decir. También nos acompaña esta mañana, como es habitual, los días jueves, el señor que es como vendría a ser nuestro CEO, no sé si así sí, se sí. pronuncia. CEO, sí, sí. Nuestro CEO, el hombre que lleva adelante los destinos administrativos de nuestra organización, el señor Matías Esbora. Muy buenos días, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenos días, muy bien. Es verdad, está triunfando la democracia, después vamos a ampliar. Vamos a estar hablando, por supuesto, va a haber que hablar, es inevitable acá, aunque el ovejo se me ponga a ¿cómo se llama el sonido que hacen las ovejas? Balan. Eso, aunque se ponga a balar de bronca, vamos a tener que hablar un poco también de lo que pasa en Estados Unidos, uh-huh. Pero no es un tema excluyente, vamos a estar hablando de otras cuestiones, seguramente vamos a estar hablando del voto electrónico, es uno de los temas que está en boga, pero seguramente se va a postergar su tratamiento, aparentemente esto es así. Vamos a estar hablando de algunas cuestiones que tienen que ver con más zarlanga que manda Macri, que está inaugurando cosas que ya fueron inauguradas por Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, vamos a estar hablando de un poco de actualidad, un poco de todo, ustedes ya lo saben. Quiero decir, primero que nada vamos a contarle a la gente dónde se puede comunicar con nosotros en caso de que quieran hacerlo. Al 4524-7816, 4524-7816, mensaje de voz. Y al mensaje de texto, Telegram o WhatsApp al 15-33-84-0853. Anote bien, 15-33-84-0853, por Facebook a Martia Revista o por Twitter en Revista Martia. Si nos quiere escuchar online, lo puede hacer en radiorebelde.com.ar. Estamos a menos de una semana de que se cumpla el año del debate presidencial. Ajá, sí. Ese debate en el que Daniel Scioli se recibió de clarividente. ¿no? Increíble. Viste cuando dicen, bueno, nadie tiene la bola de cristal, parece que Daniel Scioli sí tenía la bola de cristal porque las pegó con una precisión que, viste, Nostradamus hizo unas predicciones muy difusas, ¿no? Que, bueno, cuando el sol se oculta, entonces uno tiene que interpretar qué quiere decir eso. Scioli la dijo clarita y en un año las podemos ver. Por lo cual, a los compañeros de la DESCA, los compañeros de Oveja Negra, han intitulado este aniversario y nosotros nos sumamos, adoptamos eso y abrazamos esa idea como el Día Nacional de la Mentira. Esto es correcto. El próximo martes. Así que en un rato también nos va a traer acá Agustín una reflexión sobre eso, ¿no? Sí, sí, sí, hay algo que se escribió. En realidad es una campaña que ya se viene trabajando en las redes sociales y pronto va a pasar a la vida real porque va a transformarse en afiche también. Esto del 15N, Día Nacional de la Mentira. Y desde el colectivo y desde la mano que escribe de Fernando Gómez, venimos desarrollando la idea de poder hablar sobre el 15N, instalar que es el Día Nacional de la Mentira, que es un día importantísimo porque ahí es donde se trasluce, donde se corre el velo, como dice Daniel en el debate, de todo esto que nos viene sucediendo, que tiene que ver con el ajuste, el endeudamiento, el tarifazo. ¿En qué te has convertido, Bejo? ¿En qué te has convertido? Sí, sí, yo ya me convertí hace tiempo. Que le dio ese 20% que le faltaba a Macri para gobernar, ¿no? Primero logró el 80% de los votos diciendo la verdad, hasta que mi ídolo, Durán Barba, le dijo, ahora volcá el discurso, y con ese 20% que te faltaba logramos ganar las elecciones. Así es. También vamos a estar hablando de algunas posibles salidas económicas del gobierno de Donald Trump, analizadas desde la perspectiva de algunos intelectuales cubanos muy importantes, de la mano de Matías Esbora, que estuvo haciendo la tarea, ¿no? Y de Ramonet, increíble el artículo de Ramonet, lo pueden ver en internet. Acá traje algunos unas partecitas, digamos, que aclaran mucho el panorama de cómo fue que realmente ganó un personaje como Donald Trump, y que básicamente él, o por lo menos es lo que entendí yo, que triunfó, está ganando la democracia, o sea, están ganando los verdaderos postulantes a los partidos políticos. O sea, lo que está pasando es que la política y los países atendidos por sus propios dueños, como dijimos en un momento, y descreídos de la democracia, sea cual fuere, digamos, si es un Estado conservador o un Estado neoliberal. Perdón, no es que neoliberal sea diferente a conservador. Conservador en sentido con barreras proteccionistas, ¿no? Claro, en sentido más económico, entre claro, conservadores y liberales, digamos, en términos económicos. Exactamente. Igualmente, yo tenía ganas, porque como nosotros acá, este equipo concentra los martes y los jueves, nada más. Sí. Yo escuchaba las distintas lecturas que hacían los compañeros los días anteriores. Escuchaba a Juli, lo escuchaba a Fortuna, lo escuchaba a Juan Carlos, escuchaba mucho a los oyentes y pensaba en por qué no me molesta tanto el triunfo de Donald Trump. No, yo, mi pregunta está bien. ¿Por qué le molesta tanto al argentino que gane Trump? Bueno, es que hay una construcción. Claro, sí, tiene. La respuesta es esa, es la construcción mediática sobre uno y otro de los candidatos en Estados Unidos. Digamos que son el cuco A y el cuco B, ¿no? Acá está claro que nadie está defendiendo a Trump, que es un reverendo xenófobo, etcétera, es un tipo asqueroso, un empresario que con desprecio por los latinoamericanos. Todo eso está claro. Ahora, preguntémonos quién es Hillary Clinton. Claro, sí. Preguntémonos quiénes son los Clinton. La administración blanda de los Clinton, la administración demócrata y supuestamente progresista de los Clinton, es la administración de las relaciones carnales con la Argentina durante el gobierno de Carlos Saúl I. Sí, yo creo que las bases lo que decidieron es que saltear a esta clase política corrupta, blanda, manejada, títere, mismo por los medios de comunicación. Todo esto lo estoy diciendo yo, pero lo dijo Trump, ¿no? En otro idioma. Uh-huh. Y directamente votar a quien conduce, que son las grandes corporaciones, aún en detrimento de Wall Street y otras uh-huh. y otros poderos. Yo pensando un poco en el fenómeno local, de la expectativa por las elecciones y cómo se vivió, que seguramente no es una cuestión argentina, sino en gran parte de los países del mundo se estuvo muy, muy expectante con respecto a las elecciones. Es la pregunta que me hago, ¿qué se espera de Estados Unidos que se está tan pendiente? Que la gente toma, está bien, más lo que hablábamos recién, ¿no? De la instalación por parte de los medios de comunicación de este hecho que supuestamente es de trascendencia para la política mundial. Ahora, yo no espero nada de Estados Unidos. Uh-huh. A mí no me cambia en cuanto, salvo que Estados Unidos decide invadir Argentina, pero después en cuanto a las políticas económicas, a su afán imperialista de avance sobre los recursos naturales del país entero, no creo que vaya a modificar mucho lo que vaya a suceder con uno con otro. Cambiarán las formas, cambiará el cómo lo hace uno y cómo lo hace otro, pero me parece que estamos en la misma. ¿Qué podemos esperar de Estados Unidos? Podemos esperar de los Clinton seguramente mucha más guerra. Recordemos. Sí, eso es totalmente cierto. Yo, una de las primeras represiones que me comí en mi militancia, en mi joven militancia. ¿Pero usted qué hizo para que lo repriman? Fui a protestar por la llegada de Bill Clinton en el Sheraton Hotel. Sí. ¿Pero en qué contexto? ¿Por qué protestábamos contra ese Clinton? Porque Clinton, uh-huh. el apellido Clinton para nosotros representa, por ejemplo, la guerra de Kosovo, uh-huh. la guerra de Bosnia, Irak. Los Balcanes, ahora estoy de los Balcanes. Irak. Y sobre todo para los latinoamericanos, pensemos en esto también cuando se dice, bueno, el odio de Trump a los latinoamericanos. La política de anexión y de patio trasero, quien más la desplegó fue el gobierno de Bill Clinton. Uh-huh. En tal caso, los gobiernos republicanos de Bush padre, Bush hijo, han descuidado, Bush padre menos, pero han descuidado bastante su patio trasero y han dado la posibilidad y el desahogo como para que surjan algunos referentes, movimientos populares, tal es el caso de Chávez, Lula, Néstor Kirchner. Bueno, uh-huh. no hace falta enumerar, nuestra audiencia sí, a ver, conoce. Malos por igual. ¿No? Porque si no estaban atendiendo el patio trasero, estaban viendo cómo destruían algún país de Medio Oriente. Exactamente. ¿No? Sí. Pero lo que hay que señalar es que esta administración demócrata de Barack Obama uh-huh. es la que más extranjeros expulsó de los Estados Unidos. Sí, claro. O sea, estamos hablando de que nada de lo que dijo Trump, en tal caso Trump lo dijo, esa es la diferencia más grande claro. en relación a lo que tiene que ver con lo peor de Trump. Pero en relación a lo peor de los Clinton, nadie dice nada. Acá estamos hablando de, el apellido Clinton es un apellido que chorrea sangre, uh-huh. es un apellido que chorrea sangre. Ah, igual que Obama. Recuerdo también, y me parece muy importante señalar, este gran paso que dio Barack Obama en relación a las relaciones bilaterales con Cuba fue resistido por los Clinton. Los Clinton no estaban de acuerdo. Uh-huh. Tal es así que la famosa en Cuba, aquí no tanto, pero vamos a contar muy rapidito de qué se trata. La ley Helms-Burton, que es la ley que sancionó Bill Clinton y que, uh-huh. que empujó Bill Clinton con toda su fuerza. Al agua. Es la que, entre otras cosas, penaliza a cualquier nación y a cualquier empresa que comercie con Cuba. De modo que cualquiera que comercie con Cuba no puede comerciar con Estados Unidos. Es una forma de apretar mucho más el bloqueo. Sí, quien sí. llevó más a fondo el bloqueo a Cuba fue Bill Clinton, el demócrata Bill Clinton. El artículo perverso este y genocida de mi punto de vista que empuja a los cubanos a tirarse al agua porque sí, la famosa ley de los pies mojados. Claro, la Torricelli creo sí, que, ¿no? Sí. Que si llegan por agua, nadando a tierra norteamericana tienen los mismos derechos que un nativo. O sea, supongamos, va un italiano y va un cubano nadando a Estados Unidos, el cubano se queda y tiene los mismos derechos y el italiano lo deportan. Con lo cual instigaban a la gente a salir en las peores condiciones y asumiendo los mayores riesgos. Las políticas que ha tenido Clinton para la región, para son nefastas. Tal vez haya que hurgar un poquito ahí también en por qué estas cosas que desde acá, vistas desde el otro lado del mundo, nos suenan tan duras y tan tremendas, por ahí allá no parecen tan tremendas cuando todo eso que se señala malo de Trump ya lo tenía Hillary de alguna manera. Uh-huh. Que igual que su marido, tiene una cara que es la de el saxofonista sexy, blanco y democrático, y otra cara que es la del cuco mismo que sale a meter bombas por el mundo. Tiene ahí un párrafo que quiere tirar de adelanto, tírelo así velozmente. Una breve introducción de Ramonet, es increíble lo que dice. Los ciudadanos están profundamente desencantados. La democracia, como modelo, ha perdido credibilidad. A este respecto, el candidato republicano ha sabido interpretar lo que podríamos llamar la rebelión de las bases. Mejor que nadie, percibió la fractura cada vez más amplia entre las élites políticas, económicas, intelectuales y mediáticas, por una parte, y la base del electorado conservador, por la otra. Su discurso, violentamente anti-Washington y anti-Wall Street, sedujo en particular a los electores blancos, poco cultos y empobrecidos por los efectos de la globalización económica. Muchas veces pasa cuando la gente está descreída en la democracia y cuando ha logrado por ahí, más que nada la clase media, cierta estabilidad o cierta seguridad que lo da para protegerse, tiende a derechizarse. Y lo que pasa es que tiende a extremarse. Un claro ejemplo de la flojita de papeles que estamos viviendo en toda América es el ISIS. Bueno, no son locos perdidos los tipos que se juntan al ISIS, no todos. Digo, entre otras cosas, Hillary Clinton ha sido una de las mayores promotoras de la invasión, por no hay otra forma de decirlo, de Estados Unidos a Siria. Uh-huh. El conflicto de Siria, los conflictos de Medio Oriente, Hillary Clinton es una de las mayores promotoras. Si bien Bill Clinton ha sido uno de los que ha tratado de promover las relaciones entre Palestina, Israel, etcétera. Sí. Hillary es una de las minas que a donde va, la gente se agarra, digamos, en el barrio dirían, se tocan el izquierdo, ¿viste? Sí, no sí. Sea cosa que le llueva una bomba cuando se va. Es increíble, en Discovery Channel yo vi el lenguaje gestual, tanto de Hillary como de su marido, y es terrible. Es terrible las cosas que lo enganchan cuando el tipo es genuino y cuando, obviamente es genuino cuando se derechiza y no es genuino cuando dice que va a ser más conservador. Pero pues, volviendo al tema económico, que es lo que más nos atrae, por ejemplo, una de las cosas, después vamos a ahondar en estos 7 puntos que dijo Ramonet, pero una de las cosas que propuso Trump es todo lo contrario a lo que propone en América Latina. Y esto mismo pasó en los 90. El famoso libro de Stiglitz, Los Felices 90, habla de esto. Y cuando tienden a abrir los mercados en América Latina, ellos tienden al contrario, a engrandecer el Estado y a conservarlo y a subir las barreras de ingreso, de las importaciones, a brindar mayor seguridad social a los ciudadanos, tanto de jubilación como el seguro médico. Y no es casualidad, exactamente lo mismo pasó en los 90. Y el triunfo de las derechas en América Latina, pero no las derechas tradicionales, sino las derechas apolíticas, empresarias y políticamente incorrectas. No sé por qué me suena tanto a un político empresario políticamente incorrecto, si es que a eso se lo llama cantar Gilda en el balcón del general Perón. Ah, políticamente incorrecto por un montón de otras cosas. Por ejemplo, tomar la deuda más grande de los últimos años, ¿no? Tremendo, se va al pasto. La derecha sé, del mundo lo critica. Además, es. La noticia fue de la Nación, ¿eh? Yo soy marxista, entonces es poco marxista decir. Me voy. ¡Qué horror! Es poco marxista decir que el tipo es mufa. Pero hay que decir que tiene una visión política donde. Yo le digo, si Macri, si usted lo ve en una ruleta, Macri, apostando al negro, juéguele al rojo. Porque sí, sí. Jugaron a pleno completo a la candidatura de Hillary, pero se fueron al pasto mal. Malcorra, yo me lo repreguntaría, si fuera Malcorra a la mañana, cuando me lavo la cara, me miraría al espejo, me diría, ¿estás segura, negra, que tenemos que seguir con esto? No mejor bajarse ahora antes de hacer un papelón más y que se me caen de risa en el concierto de las naciones. Es duro, ¿no? Se jugaron, pero con todo, llamaron a votar por... ¿Qué necesidad? Bueno, en el plano de la política internacional, esos papelones se pagan. Se pagan porque no te lo van a cobrar con un cheque, te lo van a cobrar en política. Uh-huh. Claro. Te lo van a cobrar en política. Y también puede ser con un cheque, ¿eh? Bueno, con un cheque puede ser. Trump le va a sacar algún chequecito a Macri, ¿eh? Lo cierto es que cada vez que abre la boca es para peor. Abrió la boca con Putin para tratar de renegociar el acuerdo de financiamiento con uh-huh. Rusia para que le baje más la tasa y Putin le dijo, no, ahora te la subo por vivo. Claro, recordemos que la tasa era 6,5%, se logró habían logrado un acuerdo del 5,5 y fueron por más al 4,5%. Le dijeron, no, basta. 6,5 horas. Claro, y además recordemos que antes de pedirle que le rebaje, le dijo que íbamos a ir al Mundial de Rusia y le íbamos a ganar a Rusia claro. En su propia casa. Y plata que sirve para, o que estaba pedida para, hacer dos represas muy importantes, o una represa muy importante, uh-huh. Y el préstamo tenía que ver con la compra de maquinaria también a Rusia para las represas. Usted sabe que yo en el fondo creo que... ¿En el fondo de la represa? En el fondo de mi corazón pienso que lo que quería Macri... Era que no se dé. Era que le diga, no te voy a dar nada, no, y poder salir a hablar mal de Rusia. Tal vez los intereses que podía generar con China eran mejor. Lo digo porque justo se daba en el marco de la campaña de Hillary Clinton, uh-huh. Que es una de las personas que más ha hostigado a Rusia. Esas también son razones que hay que ver, ¿no? Yo no creo que ningún norteamericano sea muy feliz de tener un presidente que está... Porque se habla de este loco que tiene el botón de apretar, el botón rojo de... Para detonar que el claro, mundo, pero, para detonar países. Claro, pero Hillary Clinton es una persona que... Yo me imagino también ser norteamericano, un trabajador norteamericano, y tener el temor permanente de que Hillary te lleve a la guerra con Rusia y con China. Es que me parece que pasó algo así, están cansados de... Y mismo Trump atacó en ese punto diciendo que estoy podrido, una cosa, en otras palabras, dijo algo así como estoy podrido de coimear a estos corruptos políticos ineficientes, por lo tanto ahora lo hago yo. Claro. Y la gente dijo, sí, la verdad, basta de estos inútiles que están hace 50 años, que la Guerra Fría la perdimos, que estamos matando gente. Promueven la no política, pero sin crítica al sistema, ahí están también las consecuencias de quienes gobernaron hasta ahora en Estados Unidos. Paso un aviso cortito y nos vamos a la tanda. Venga. Hoy por la mañana Macri iba a inaugurar, entre comillas, una sala de comunicación a distancia en el Garraham, en el Hospital Garraham, y hay que decir que otra zarlanga, porque en realidad fue inaugurada por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, y claro, él va, le cambia el cartel, se saca la foto y te dice que inauguró algo. Además, bueno, la señal que utiliza es un satélite alquilado, no es la del ARSAT, así que bueno, sepamos que cuando Macri te dice que está inaugurando una obra, hay que revisar, porque lo más probable es que lo haya hecho Cristina. Así como cuando vos mirás algo en la Argentina, lo más probable es que lo haya hecho Perón, cuando mirás algo que inaugura Macri, lo más probable es que lo haya hecho Cristina. 11:31 minutos, un minuto pasadito, hacemos la pausa y volvemos. Hola. Hola, señora, ¿está ocupada? Sí, señor, estoy por darle de comer a los chicos, ¿qué necesita? ¿Y qué le va a hacer de rico? ¿A usted qué le importa? ¿Qué necesita? ¿Sabe una cosa? Yo valoro mucho a las madres comprometidas con la familia. Me hace acordar mucho a mi abuela Pirula. Señor, se me queman las milanesas. ¿Qué quiere? ¿Me quiere decir?

No se preocupe, señora. Ya están por llegar las inversiones, que van a traer innumerables puestos de trabajo. Anda a cagar, pelotudo. ¿Hola? ¿Hola? ¿Me escucha? Hoy te necesito. Yo te necesito. Si te tocan el timbre, atendé. Podemos ser nosotros. Te necesitamos para sacar el país adelante. Cambiemos. Yo te necesito. Volvimos, 11:37 minutitos. Habíamos dicho más temprano que entre los temas que queríamos tratar hoy, uno de ellos era el tema voto electrónico, controversial voto electrónico. Bueno, Cristina tiene una posición muy definida que nosotros acompañamos, pero queríamos profundizar un poquito en este tema y para eso tenemos en comunicación a una persona que, primero que nada, les voy a decir a todos los que tengan la computadora a mano o el teléfono y tengan cuenta de Twitter, que uh-huh. ya mismo lo busquen, así como lo nombro, lo buscan y le ponen seguir, porque es una de las personas más confiables en todo lo que tiene que ver con informática y este tipo de cuestiones que al común de los mortales nos cuesta tanto entender. Estoy hablando de Vladimir Di Fiore, que es consultor y especialista en software libre y además es un compañerazo, es un tipo de este lado, así que sabes que todo lo que te diga es confiable, un tipo que le pone el cuerpo a las ideas y que es un hombre del campo popular. Así que, Vladimir, muy buenos días. Acá Santiago y toda la mesa nos queda otra, te saluda. Buenos días, Santiago. Bueno, muchísimas gracias por tantas flores, vamos a tratar de estar a la altura. No, pero es todo cierto lo que digo. Hace un bastante tiempo, en una fiesta de Revista Martia, yo me acuerdo que te hice algunas preguntas de software libre eso, y me quedé maravillado por la sencillez, el modo simple en el que explicás cosas que para el común de los mortales nos resultan bastante complejas. Bueno, me alegro. Creo que es parte importante de todos los que por ahí nos desempeñamos en un área específica, de siempre hacer un esfuerzo, trabajar el contenido un poco más. Que es algo difícil y todo el tiempo uno está practicando para hacerlo mejor, así que me alegro, sí, llegó fácil. Sí, muy, muy didáctico. Vladimir, estuvimos leyendo algo sobre el tema del voto electrónico y estas cuestiones, pero antes de meternos a que nos expliques de lleno, quería preguntarte qué pasó en Estados Unidos con esto, que vimos a Cristina mandar un mapita con un montón de puntitos, casi como si tuviera viruela el mapa de Estados Unidos con las fallas en las máquinas del voto electrónico. Claro, más allá de que la elección, digamos, de este martes en Estados Unidos dará para un montón de análisis y todo eso, vamos a centrarnos en la parte del voto electrónico, que es la parte más fácil. Uh-huh. Creo que fue una demostración en tiempo real de algo que todos los especialistas venimos diciendo en el país y se dice internacionalmente. O sea, hasta las 9:30 de la mañana más o menos, estaban casi todas las máquinas con algún tipo de problemita. Había máquinas que les faltaban las tarjetas de memoria, había máquinas que dicen que se descalibraron y votaban al revés. Pero, ¿cómo? O sea, ¿vos votabas, a, por ejemplo, a Hillary y te computalizaba a Trump, o votabas a Trump? Exacto. Y te computalizaba? Es como el famoso capítulo de los Simpsons, donde Homero votaba y la máquina le cambiaba el voto, hasta que el punto de la máquina se lo chupaba, Homero le echaba la placa basta. Como tres, cuatro veces por donde era. Pero digo, pasaron dos cosas interesantes. Primero, hubo una falla muy grande de máquinas. Tuvieron problemas en un montón de distritos electorales. Y no es que tuvieron problemas en la base de Alaska. Tuvieron problemas en Nueva York, tuvieron problemas en Los Ángeles, tuvieron problemas en Ohio, en Utah, en todos lados. Ahora, interesante es que si la elección la pudieron seguir adelante, es porque tenían un plan B y en un montón de lugares pasaron la boleta de papel. Ajá, o sea que el plan B y el que en definitiva terminó siendo el plan triunfante, la forma segura de votar fue la que acá tenemos de hace tantos años. Claro, o sea, pero es interesante eso, a ver, porque los tipos tuvieron dos, vamos a decir que dos sets de problemas. Por un lado, las máquinas tuvieron fallas, o sea, o no les han dado la tarjeta de memoria que tenían de software, o esta cosa rara de que se descalibraban y botaban al revés. Pero también les pasó que las máquinas que tenían que mostrar el padrón también se tildaron. Entonces tienen que poner padrones en papel. En algunas mesas de votación, el problema que tuvieron, por favor, no se rían, es que faltaban lapiceras, porque fueron a la boleta de papel y no había lapiceras. No te lo puedo creer. Parece que estuviéramos hablando de un país bananero y que el nuestro fuera un país del primer mundo. Bueno, como decía ayer el amigo Brieger, Estados Unidos se movió un par de distritos, un par de horas, y nadie dice nada, esto pasaba en Venezuela y están todos haciendo Maduro dictador, ¿no? Claro, o sea, sí, totalmente. Como en Estados Unidos se demoraron, debe estar bien, por algo debe haber sido. Entonces, nada, fue interesante, hubo denuncias de problemitas electrónicos en todo el país, creo que todo aquel que estuvo viendo redes sociales era tendencia a ver largas colas de votación, lugares de 4 cuadras, 5 cuadras. Entonces, creo que de cara al análisis que estamos haciendo acá, está bueno decir, bueno, primero, bien ante voto electrónico, no es seguro, pase, tiene problemas. Y sobre todo, creo que hay que tener un plan B. Claro. Porque el proyecto de ley que mandó el Ejecutivo no tiene un plan B. Claro, además, además de las deficiencias propias del sistema, no prevé algo para los casos de contingencia. Exacto. Y es más grave aún, porque pensamos lo siguiente. Nosotros estamos cerrando noviembre. Tiene que salir. Vamos a pensar catastróficamente. Que el proyecto sale. Y que nos privatizaron la democracia y que democratizaron el fraude. Ok. Ahora, tienen que hacer una licitación. La licitación tiene que ir a buen puerto. Tienen que auditar los equipos. La auditoría seguramente va a dar cosas a corregir. Hay que corregirla, hay que auditar de vuelta. Tenemos una elección ahí al toque. Porque algo que está bueno que, digamos, les contamos a todos es, siempre nos hablan de los países avanzados, hay que estar mirando. Todos los países que toman voto electrónico, casi la inmensa mayoría le dijeron, che, no, la chocamos, volvamos para atrás. Sí, sí. Alemania en el 2009 lo declara inconstitucional. Y lo declara inconstitucional porque lo que dice es que el voto electrónico no puede garantizar el debido proceso. Y, o sea, y acá vamos a ir, vamos a volver al lenguaje bien, bien de la regularidad. Eso. El sistema electoral que tenemos hoy en día permite que cualquier persona, que puede ser el que no vende el chipá y el sarmiento, si sabe leer y escribir, puede ser parte y auditar todo el sistema electoral. Y, digo, una persona que sepa leer y escribir, por ahí, digamos, si está en el campo de la justicia, es designado parte de la justicia electoral, puede ser autoridad de mesa, puede ser fiscal de su partido, e incluso como simple ciudadano que va a ejercer su derecho a votar, puede auditar todo lo que está pasando en su proceso de votar. Correcto, es muy fácil de entender todo cómo funciona. El tipo la tipa entra al cuarto oscuro y llega a ver, dice, che, sale y dice, faltan boletas, pero el tipo va, ve, entiende que son boletas. Sí, y que la que vos pones adentro de la urna es la que vale y no hay nada más que en el medio, entre tu voto y vos no hay nada. Claro, o sea, porque esto, digamos, lo llaman voto electrónico, lo llaman boleta única electrónica, lo que estamos hablando es que hay una intermediación entre el voto del ciudadano y el resultado. Y las máquinas, más allá de que, claro, uno, digamos, no es un tecnológico, digamos, de hecho yo trabajo con la tecnología y me parece excelente, por ejemplo, que usamos máquinas para ayudarnos en el proceso final, que de hecho se hace, y para sacar estadísticas, un montón de cosas, es un gusto más rápido que hablando sobre eso. Ahora, por ejemplo, nos dicen que como es tecnológico va a ser alucinante, mejor, porque es tecnológico, debe ser lindo. Y lo segundo es, se paran sobre el mito del cupo del fraude. Que de hecho, si nos podemos saber, no tenemos casos en la justicia escandalosos. Sí, es muy fácil, Vladimir, eso te lo puedo explicar yo muy fácil. Cuando el macrismo pierde las elecciones, hay fraude. Y cuando gana, claro, es un éxito de la democracia. Claro, pero estaría bueno ver que, digamos, porque ellos tuvieron problemas con todo el sistema. Sí, sí, sí. Pero de hecho, mal que nos pese, ganaron la elección y, digamos, tienen el manejo del ejecutivo. Sí, sí. Vale. Entonces estarían diciendo que si ellos dicen que quieren cambiar el sistema porque es un sistema fraudulento, que de cierta forma nos estarían diciendo que ellos todavía no ganaron. Claro. Pero después, pensemos, digamos, vamos a pedirle a todos los que nos están grabando, digamos, con mala intención, que entiendan que esto es un ejercicio lúdico. Pero vamos a decir que nosotros dos nos proponemos dar vuelta varias mesas electorales. Sí. Digo, cada mesa que queramos usar vamos a tener una política importante. Y es muy difícil, en realidad es imposible, tenemos que conseguir muchas más personas para pegarle a las 97.000 mesas de todo el país. Claro. Ahora, si nosotros dos logramos cambiar un par de líneas del código fuente del software que va a ir a las urnas, automáticamente modificamos 97.000 urnas. Sí, pero además, aún con muy poquitas mesas, podría darse vuelta, por ejemplo, la elección de un comunero. Totalmente. Con lo cual estamos hablando de algo grave, ¿no? Claro, con aparte, muy poquito. Digo, contémosle, digamos, a los que nos escuchan. Un montón de especialistas que fueron, digamos, y pusieron su tiempo para el recíbico, ¿no? Digamos, decir, bueno, la gente que viajó de Córdoba se pagó el pasaje para ir a la cámara y decirle, muchachos, se están equivocando. Sí. Entonces, por ejemplo, demostraron que el chip que va en la boletita, sí, se puede leer con un celular, sí, común y corriente, básicamente un celular que sepa leer algo que se llama RFID, que es la tecnología que usa el chip. Demostraron que con un celular se podía leer, con lo cual se podía hacer muy fácilmente por tu cadena. O sea, vos le asumías tu celular, le decís, pasate el sobre más o menos cerca del bolsillo, cuando venís a votar, yo veo que votaste 20 pagos, sino un de pago. Claro, o sea que el voto dejaría de ser secreto. Secreto. ¿Qué hicieron nuestros legisladores? Pusieron en el proyecto de ley que está prohibido entrar con celular al puerto. Son unos genios. Son unos genios, pues. Sí, digamos, sí. Primero, es impracticable esa prohibición. Claro, es que me imagino que ahora, además de las urnas electrónicas, las computadoras y todo, va a haber que poner cacheo, como en la entrada de los boliches cuando éramos más, claro, jóvenes. Claro, está muy bien cuando éramos más jóvenes, porque jóvenes somos. No, por eso digo cuando éramos más jóvenes. Pero aparte yo digo, los que pusieron ese desastre, pensaron en sus fiscales. O sea, claro. Vas a tener un fiscal todo el día en su lugar, vas a tener un presidente de mesa que no puede hablar con su familia de las 7 de la mañana hasta las 7 de la tarde. No tiene sentido. Bueno, pero como si eso fuese poco, hay otro problemita, porque la empresa a la cual se lo quieren dar, que es MSA, la que lo hizo en Capital y en Salta, patentó el sistema, por lo cual estaríamos usando un sistema patentado. O sea que hay que gatillar. Pero, y aparte, después viene el temita de habilitarlo. Claro. Porque solamente lo habilitan quienes la Junta Electoral decida, y en el proyecto pusieron que una auditoría independiente se paga con cárcel. Porque ya aprendieron, porque en la elección pasada hubo un programador, un activista, un amigo de casa, Joaquín Forenero, vio que había un reporte de error, lo probó, verificó que el error existía, le avisó a la empresa no le dio bola, hizo una nota en Telegram para denunciarlo. Y lo que hizo es lo que internacionalmente se llama ethical hacking, que básicamente es, vos encontrás un agujero de seguridad, dejás una, de cierta forma, una bandera digital para que el del otro lado la vea, y es como, no rompés nada. Es como entrar y decir, yo estuve acá. Claro, es decir, sí, yo estuve acá, fíjate que esto es inseguro. Claro. Arreglalo. Exacto. Joaquín. Casi una gauchada, te diría. Es una gauchada, ¿no? O sea, Joaquín, por esa gauchada, se le dio un allanamiento en su casa, se le llevaron su compu, todos los discos rígidos, pendrive, hasta el router del proveedor de internet, y una causa penal que estuvo un año abierta. Sí, sí. Pero los muchachos aprendieron y dijeron, para que no pase de vuelta eso, vas en cara. Si vos lo ubicás, vas en cana. Entonces, nada, digo, es como, por donde lo mires, es un problema. E incluso, si encontrásemos un montón de variables inexistentes que nos dan más seguridad, también está el tema de los plazos de implementación. O sea, a nadie se le ocurre cambiar un sistema electoral a menos de un año de una elección, y de forma masiva. Vladimir, te hago una última porque ya nos vamos para la pausa, pero para ver si hay una cuestión de reticencia a la tecnología en general o si tiene que ver con lo seguro, ¿podríamos ir a un avance en el sentido de dinamizar un poco más las cosas y todo? Por ejemplo, ¿qué pasaría si pusiéramos impresoras en los colegios para imprimir las boletas? Nada más, pero que sean las mismas boletas que ahora prácticamente, pero pon impresoras que las podemos imprimir y que cada boleta tenga como un código de barra, pero todas la misma, ¿no? O sea, las boletas del partido A, todo el mismo código y todo, para después leerlo con un lector así mucho más rápido. ¿Eso sería inseguro también? Lo que pasa es que en realidad, a ver, vos podés, que me parece que la discusión que es interesante por ahí es decir, che, vamos a boleta única, ¿cómo la implementamos? Claro. Está buena. Ahora, si yo tengo una máquina que está imprimiendo las boletas, yo podría marcarlas también. Ajá. Ahora, vale. Lo que sí está claro, y alguno de los especialistas lo manifestó en el Senado, es que podemos usar tecnología, como decía, no hace falta decir un escáner, o sea, a ver, podemos usar tecnología de reconocimiento de texto. Claro. Y hoy en día, nosotros estamos montando aplicaciones en el celular. Sí, que lo hacen. Hacen magia con el texto. Sí, sí. Hasta te traducen en el momento. Pero toda esa parte es lo que sería la inteligencia hacia el recuento. Y ahí estamos totalmente de acuerdo. Incluso, si bien yo tengo una postura manifiesta en contra del voto electrónico, y si vos te vas a ver, los países que tienen el sistema más pibingucú y más transparente usan papel. Sí. Pero digo, no sé, yo vamos a decir que tenemos implementación de firma digital plena, que todavía no existe acá, y pensándolo en el tiempo y con un montón de protocolos de seguridad, por ahí sería, charlémoslo para los casos muy aislados, que es el que está en el exterior, el tipo que no puede ir porque está, digamos, atado a su cama, pero lo estarías usando para cuestiones eventuales y con un marco de seguridad mucho más alta. Porque lo que hay que entender es que no hay forma de garantizar 100% un sistema computacional. Algunos nos quieren hablar del, digamos, la robustez del sistema bancario. El sistema bancario se basa en trazar todas las operaciones y atarlas a las personas, cosa que el voto no puede pasar. Claro, porque en el caso de las operaciones bancarias es importante saber a quién pertenece siempre cada movimiento, cosa que es distinta en el caso del voto, que debe ser secreto. Exacto. Y si querés, como para, digamos, cerrar y no robarles tiempo, me sumo a la recomendación que ya hizo Cristina de leer el artículo de elgatoylacaja.com.ar que se llama Bot No. O sea, ponen www.elgatoylacaja.com.ar/bot, con mi corta, sí. Guión not. Perfecto. Es un muy buen artículo, digamos, un nivel bastante de calle. Accesible, sí. Accesible, donde aparte demuestra todas las vulnerabilidades, todos los problemas y todas las cosas que habría que sortear para más o menos darle un nivel aceptable de equilibrio. Vladimir, como siempre, clarísima tu exposición. Te mandamos un abrazo muy grande y en la medida que avance un poco más el debate, cuando se esté tratando, seguramente te vamos a llamar de vuelta o te vamos a pedir que vengas para poder ahondar un poco más todavía en cómo sería esto, en la imposibilidad de fiscalizarlo, etcétera. Te agradecemos muchísimo por la comunicación, Vladimir. Por favor, agradecido soy yo. Como siempre, disposición. Un abrazo. Abrazo grande. Vladimir Di Fiore, consultor y especialista en software libre. Tenés que seguirlo en Twitter porque, nada, es muy confiable todo lo que te dice este muchacho. Y después de esto, ¿qué onda? ¿Voto electrónico sí o voto electrónico no? Nunca avalé el voto electrónico. Nunca avalé el voto. Nunca avaló. Nunca avalé el voto de nada. Usted bala, no avala, claro, porque es una oveja. Balé en el cuarto oscuro. ¿Usted, voto electrónico? Y claramente, si un tipo que se dedica a esto de sabe que es fácilmente corrompible, la verdad que es malísimo. Por más que se roben las boletas, no sé, repónganlas si se las roba. O metan preso el que las roba. O pongan una máquina a imprimir boletas en el lugar. Exactamente. Mi pregunta es, ¿por qué tanto interés? Si todos... ¿sabes a qué me recuerda esto? Acá Mavi me dice que tengo que separar, y es verdad, porque estamos hablando, y la gente debe estar ya diciendo que se callen esos muchachos. Pero ¿sabes a qué me recuerda? A la insistencia de Macri con el Fino Palacios. ¿Te acordás que todos le decían que no? Uh-huh. Todos le decían que no, y él que sí, que sí, que sí. Después se la dio contra la pared con el Fino Palacios. Bueno, me recuerda lo mismo. ¿Qué oscuro interés habrá detrás de esto? Con el Fino Palacio ya sabemos, era las escuchas ilegales. Sí. Escuchar ilegalmente a los militantes populares. Sí, un tipo que iba a hacer inteligencia para... Exactamente. La administración Cambiemos. Y con esto, o sea, ahí había un interés oscuro. Y acá, ¿qué interés oscuro habrá detrás de la boleta electrónica? 11:57, y ahora sí, como dice Mavi, que tiene además de tener el cronómetro en la sangre, tiene una intuición de hierro. Si Mavi dice que hay que separar, los oyentes deben estar pensando lo mismo. Ajá. Uh-huh. No nos queda otra. Espacio publicitario. Entonces, ¿los pasajes aéreos, hoteles y excursiones para usted y su señora? Sí, y además invitamos a mi mamá y a mi suegra. ¡Epa! ¿Te sacaste la grande? No, saqué mi tarjeta Credicop. ¡Ah, claro! Todos los días con tus tarjetas del banco Credicop tenés cuotas en Turismo Cabal. Y además sumás puntos Credicop o millas Aerolíneas Plus, que podés canjear por premios o viajes. Beneficios Credicop. Todos los días un beneficio, porque estamos para darte una mano. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera de consumo promoción válida todos los días hasta el 31 de diciembre de 2016. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.com. Estudio Jurídico Contable Sfora. Atención a comercios, pymes, monotributistas y moratorias. Asesoramiento jurídico, administración de consorcios y alquileres y auditorías contables. www.estudiosfora.com.ar 4982-9728. Contratando profesionales, proteges tu patrimonio. Fin espacio publicitario. No nos queda otra. La revista Amartya en el aire. ¿Conseguiste los ojalillos, sí, Agustín? Conseguí. ¿Y vos la regla T esa que estabas buscando? No, no. ¿Dónde bueno, puedo ¿sabés ir? ¿Sabés a dónde tenés que conseguirlo? ¿Sabés por qué lo consiguió? Porque él me hizo caso y fue a Libergraf. Libergraf Librería es papelería comercial, proveedor de empresas y atención al público en general. Tiene insumos de computación, sellos, fotocopias, impresiones blanco y negro y a color, artículos de oficina, libros contables, talonarios y formularios. Librería Libergraf está en Avenida Córdoba 461. Y cualquier duda que tenés sobre ellos, entras en libergraf.com.ar o los llamás al 4893-2323. Librería Libergraf, son compañeros, son amigos, así que si necesitas cosas de librería, tenés que ir a Libergraf. Y ahora me lo venís a decir. ¡Qué alegría, general! Pascualito es el nuevo campeón, vio la pelea, ¿no? Natural. Pascualito peleó muy bien. Lástima que sea radicheta. Esto me hace acordar un cuentito. Entra Rocky a la panadería y dice: hola, quisiera 10 kilos de harina. Y el panadero le contesta: ¿para qué? Y Rocky contesta: para pan, para pan, para pan. Genial, general, inmensa, fabulosa por elevación. Genial, genial. Los muchachos peronistas. El archivo inédito de Amartya. No nos queda otra. Radio Rebelde, AM 740. Un grito de corazón. AM 740. Radio Rebelde. Alta Radio. Tela, toda la información. Política. Macri afirmó que las obras públicas dejaron de ser sinónimo de corrupción. El presidente afirmó que la política tiene que estar al servicio de la gente a resolver sus problemas reales, no los intereses de los políticos. Así se expresó al inaugurar la primera etapa del conector de la Ruta Nacional 5 en Luján, provincia de Buenos Aires. La política tiene que estar al servicio de la gente, de resolver sus problemas reales, no de los intereses de los políticos, que es todo lo que estamos haciendo con este plan de infraestructura que con mucho orgullo hemos lanzado y que va a ser el plan de infraestructura más ambicioso de la historia de nuestro país. Porque los argentinos hemos decidido crecer, porque los argentinos hemos llegado a la conclusión que merecemos vivir mejor, que estamos para más y que juntos podemos más. Y dejan de ser las obras sinónimo de corrupción para volver a ser sinónimo de futuro, sinónimo de esperanza, sinónimo de alegría, que provenga de la satisfacción de hacer la tarea, alegría y felicidad de saber que nos estamos superando. Mundo. Miles de estadounidenses siguieron protestando hoy contra Donald Trump y hay detenidos. En varias ciudades, la policía detuvo esta madrugada más de 30 protestantes callejeros que rechazan al nuevo presidente estadounidense por considerarlo racista y homofóbico. Los cargos que se le imputan son desórdenes públicos o cortar el tráfico, así lo informaron las autoridades, que indicaron también que agentes policiales de la ciudad californiana de Oakland resultaron heridos. Política. Queremos tener un programa nacional de formación policial. Así lo aseguró el subsecretario de Capacitación del Ministerio de Seguridad, Matías Lobos, a Telam Radio, al referirse al trágico hecho que ocurrió en Villa Maipú, donde dos patrulleros chocaron entre sí y tres policías resultaron heridos. Lobos así detalló el plan que buscan impulsar desde el Estado. Tránsito. Atención, señor conductor, en la provincia de Jujuy, en el paso de Jama, hay restricción de servicio entre las 12 y las 13, 16 y 17, 20 y 23 horas por medida de fuerza de la aduana chilena. Por otro lado, en la provincia de La Pampa, ruta nacional número 151, tener precaución por tareas continuas de bacheo entre el límite provincial con Río Negro y el empalme con la ruta provincial 20. Y recuerde, señor usuario, no utilizar telefonía celular mientras conduce. Informó Anabel Montironi desde Nacional. Tela, toda la información. Estás escuchando AM740, Radio Rebelde. Porque rebelde se nace, no se hace. Muy rico todo. Muy rico. Yo me tomo el atrevimiento. No vas a tener en Europa ni en ningún otro lado ocasiones de que te presente una presidenta. Así que cantanos un tanguito y a mí me gustaría que fuera Volver. Volver a las 17. Un programa que siempre está volviendo. Conduce Leonardo Cofré. ADN Nacional y Popular. De lunes a viernes de 13 a 14. Con la conducción de Javier Vicente, los comentarios de Gabriel Agote y la producción de Gastón Garriga. El relato por la reconquista de los derechos. ADN Nacional y Popular. Por Rebelde AM740. Los domingos de 22 a 24. Jorge Gress conduce Rara Avis. Un programa nacional desde la provincia del Chaco. ¿Cómo te contaron nuestra historia? Escucha Luces y Sombras de Nuestra Historia todos los viernes de 21 a 22 por Radio Rebelde, tu radio. Comunicate con Radio Rebelde al 4-524-7816. 4-524-7816. Ya salió el número 59 de revista Oveja Negra. En esta edición, fiesta para pocos. Bienvenidos al cambio de la pobreza y la desocupación. Entrevistas: Sergio Palazzo, Tano Catalano, Walter Correa, Inés Pilati Vergara, Adriana Varela, Cristian Minio y mucho más. Encontrá los puntos de venta en www.ovejanegramedios.com.ar. En todos los kioscos, revista Oveja Negra, combatiendo al capital. para apoyar una radio nacional y popular en el medio del cepo informativo, publicita en Radio Rebelde, la radio del pueblo. Envíanos un mail a 740rebelde@gmail.com. 740rebelde@gmail.com. Precios accesibles para todos y todas. AM 740. Radio Rebelde. Alta Radio. Hola. Afilador. Gracias, gracias. No, espere, espere, no corte. No, es que no tengo nada para afilar. Es que no soy el afilador, soy Mauricio. ¿Qué Mauricio? Mauricio Macri. ¿El presidente? Sí, señora, soy Mauricio. ¿Cómo le va? Por culpa tuya, rajaron a mi marido del laburo y me están por desalojar. No se preocupe, señora. Ya están por llegar las inversiones, que van a traer innumerables puestos de trabajo. Anda a cagar, pelotudo. ¿Hola? ¿Hola? ¿Me escucha? Hoy te necesito. Yo te necesito. Si te tocan el timbre, atendé. Podemos ser nosotros. Te necesitamos para sacar el país adelante. Cambiemos. Yo te necesito. Hoy te necesito, mi amor. Compañeros, buenos días, habla Rossi. Uno escucha todos los días todo lo que está haciendo Macri. Es un traidor a la patria. ¿Y qué se merece un traidor a la patria? Yo pregunto, esto es un llamado para marcha, compañeros. Quiero que me contesta, que digan qué es lo que hay que hacer con un traidor a la patria. Hola, Marcia, Julián habla. Ayer escuché que había un invitado que leyó un texto que escribió un editorial sobre esto que pasó con Trump. Quedé un poco asustado porque, no sé si era irónico, pero decían compañero Trump, le decía. Entonces me parece que está bien el análisis que podemos hacer del rupturismo que genera Trump desde la extrema derecha y los mete de culo a los neoliberales, pero decirle compañero Trump a un magnate retrógrado fascista, me parece que se zarpan. No sé, eso me asusta más que Donald Trump. Un abrazo. Bueno, Letito de Villaluro, siempre los escucho. El domingo pasado, aparte de elecciones norteamericanas, hubo elecciones en Nicaragua. Ganó Ortega por el 70%. Casi ningún medio pasó, ni la televisión siquiera, por supuesto. Yo creo que América del Sur existe. Chao, muy buen programa, compañeros. Bueno, compañeros, la verdad que lo que pasa en Estados Unidos, honestamente, a mí como argentina me importa tres pepinos. Ya Estados Unidos, por lo menos a la gente de mi generación, militante de los años 70, es y ha sido y será lo peor que le pasó al mundo, ¿no? Pero con respecto a Donald Trump y a Hillary Clinton, una mujer que mandó a bombardear Siria, que hizo todos los zafarranchos que hay en Latinoamérica, tiene la culpa del golpe de Estado en Honduras, es una mujer totalmente xenófoba. Y bueno, ¿qué estamos buscando? Y bueno, los norteamericanos ya lo deben saber, están hartos que sus hijos vayan a la guerra. Por ahí este tipo les prometió que las guerras se terminan, vamos a saber cuáles son las internas. Muy buenos días, querido San Marciano. Lo lógico, odian a Trump porque es igual que el gobierno argentino. Es idéntico, idéntico. Hicieron negocio juntos, son xenófobos los dos, odian a los negros, odian al pobrerío, pero con una pequeña diferencia. El de nosotros es más xenófobo que Donald Trump, porque el de acá no quiere a los trabajadores argentinos, no le gusta el trabajo argentino. En cambio el otro, este loco, el xenófobo aquel, cuida el trabajo norteamericano. Una pequeña diferencia. Un besito, Ángela. Sí, buenos días, querido San Marciano. Lo lógico, odian a Trump porque es igual que el gobierno argentino. Es idéntico, idéntico. Hicieron negocio juntos, son xenófobos los dos, odian a los negros, odian al pobrerío, pero con una pequeña diferencia. El de nosotros es más xenófobo que Donald Trump, porque el de acá no quiere a los trabajadores argentinos, no le gusta el trabajo argentino. En cambio el otro, este loco, el xenófobo aquel, cuida el trabajo norteamericano. Una pequeña diferencia. Un besito, Ángela. Hola chicos de Amartya. Para hacer análisis sobre las contradicciones, si es que sirve en este momento, les recuerdo que en su momento Néstor Kirchner le preguntaron, no sé si recién había asumido o estaba por asumir, un presidente referente del mundo que a él le guste, y él nombró a Clinton, que a él le gustaría hacer una presidencia como la de Clinton. Bueno, para eso, una vez. Buenos días, chicos de Amartya. Soy Marta de Avellaneda y siempre los escucho. Estoy escuchando lo que están diciendo de Trump. ¿Les puedo pedir algo, una sugerencia? No empecemos con lo mismo. No lo tiremos tan abajo. Es la primera vez que va a ser presidente, que es presidente, y no sabemos lo que va a hacer. Remontémonos a Macri. Todo lindo la campaña, el discurso, ¿y qué hizo? Ya nos destruyó para siempre. En cambio, Trump, por lo menos no es cínico como esto. Estos son todos cínicos. Yo prefiero la sinceridad brutal antes que el cinismo, porque aparte hay que verlo actuar como hace. Y aparte, muchachos, la nata lo está diciendo por todos lados, Longobardi y todo. Saludo la definición de marxista. Y me parece que eso es lo que tenemos que aplicar, el análisis marxista para esta realidad. ¿Qué es lo que está faltando? En cualquier sociedad hay una confrontación. Acá hay una confrontación entre derechas en el mundo. ¿Por qué? Por la desaparición de los sectores de izquierda que no nos hacemos cargo de plantear una opción hacia el futuro. Y esto es tremendo para los pueblos, porque ya no tienen la posibilidad del comunismo, el socialismo o la tercera posición que presentaba Perón. Yo creo que hay que volver a los análisis marxistas para no errarle el discachazo. Néstor Picone, un abrazo. Muchísimas gracias a todos los oyentes que se comunicaron con nosotros en el 4524-7816. A Rosy, que nos dice, ¿qué se hace con un traidor como Macri? Bueno, ¿qué se hace? Se le construye una oposición capaz de derrotarlo. Esa es nuestra opinión. No, después balas para la libertad. No, pero sí se lo puede insultar. ¡Fusil! Pero no, en este momento... No. Construimos una fuerza. Lo que dijo Cristina, viejo. Usted... No, escucha, Cristina. ¿Qué dijo Cristina? Que hay que construir una nueva mayoría. La verdad, bueno, muchos Trumps. No se me descarrío. No, está bien. No voy a hacer comentarios ni en contra de los macristas, ni en contra de los kirchneristas, ni en contra de los peronistas, ni de nadie. Usted quiere hacer comentario en contra de los zurdos como yo. Sí. Y no se lo vamos a permitir. Usted se declaró, acaba de declarar marxista. ¿Cómo lo dejaron entrar a este acá? Y mi amigo, mi amigo personal y compañero, que es un tipo de los que más ha peleado por tener una comunicación democrática en Argentina, Néstor Picone, está de acuerdo, y eso me pone muy contento, porque coincidir con Picone quiere decir que uno no dijo una huevoneada, digamos. Un monstruo, como lo explicó, ¿no? Partió del marxismo y terminó con la tercera posición. Y arribó al peronismo para... Es un campeón mundial, Picone. Está muy bien. Julián, que decía, estaba preocupado por esto de que llamamos compañero Trump, el texto era de Romero López, que si bien no estaba disgustado porque ganó Trump, pero no, era irónico el decirle compañero Trump. Sí, era una ironía, efectivamente. Si no se entendió así, lo reforzamos. Uh-huh. Tito de Villaluro, que nos decía, nadie habla de lo de Ortega y el 70%. Bueno, Tito, acá nuestro columnista internacional, Jorge Alberto Kreines, trató el tema. Igualmente, en tal caso, la semana que viene le vamos a pedir que profundice, porque es verdad, merece más tratamiento. Pero sí, acá lo tratamos, el compañero, el comandante Daniel Ortega, que ha hecho una tremenda... Maradona elección. Lo felicitó. Sí. El Diego es... mira, para mí viene mi mamá, Maradona. Yo creo que esas tradiciones ya hay que conservar. ¿Y Perón en qué posición está en su categoría? No sé, va variando. Es como... ¿En su escala, la escala de valores del mago? Va variando, sí. Va variando. Depende de lo que leo, depende... Bueno, Dios, en fin, mamá. Depende cuánto hable con mi tío. Cuando hablo con mi tío sube, cuando paso mucho tiempo sin hablar con mi tío baja. Susana Olivos, que hacía referencia a quién es Hillary. Ángela, que señalaba las enormes coincidencias entre Trump y Macri. El compañero que llamó después que decía que Kirchner dijo que quería hacer un gobierno como Clinton. Bueno, pero también hay que decir que lo dijo cuando ganó, digamos, no cuando ganó, lo dijo cuando perdió, ¿no? De alguna manera. Lo dijo cuando llegó al gobierno con apenas el 20% de los votos, una cosa así. Marta Avellaneda, le mandamos un abrazo grande. En fin, y a todos los que se van comunicando con nosotros. Tengo uno que llegó por otras vías. Me mandó un mensaje un compañero, un amigo, mi hermano del alma, José Hernández, un tremendo cuadro político con el que compartí muchísimos años de militancia, y que me recordaba esto que quiero compartir con ustedes. Me acuerdo la marcha contra Clinton y bueno, nada, un recuerdo cómico previo a la represión. El PTS irrumpió cantando armas, armas, armas para Bosnia. Es verdad, yo no, la verdad es que era un episodio olvidado, que una vez cada tanto cuando nos juntamos a tomar algún vino, José me lo recuerda y nos quedamos hasta altas horas de la noche cantando ese pedido de armas para Bosnia. ¿Pero por qué pedían armas para Bosnia los compañeros del PTS? Pedían armas para Bosnia porque Clinton estaba bombardeando en Bosnia, que es un poco lo que recordamos más temprano. Tengo una buena noticia. Dígame. Esas que les gusta Macri. Yo no sé si hay... Incluso llega a haber un poco de regocijo cuando pasan estas cosas, porque dicen, estamos haciendo bien, es lo que queremos. A ver. Alpargatas, la empresa Alpargatas, decidió paralizar su producción hasta fines de enero. Para los empleados, suspensiones y vacaciones forzadas. Está bien, basta de alpargatas, viejo. ¿Qué es esto de alpargatas? Alpargatas es la empresa que hace Topper. Claro. ¿Usted recuerda aquello de ese debate? ¿Alpargatas sí, libros no? ¿O libros claro, sí, ¿no? alpargatas no? El macrismo lo resuelve fácil. Bueno, ni libros ni alpargatas. La medida afecta a los 3.600 trabajadores que la empresa tiene en sus 8 plantas. El gremio textil denunció que es consecuencia directa de la caída del consumo y la apertura de las importaciones implementadas por el gobierno. Le mandamos toda nuestra solidaridad a los compañeros de Alpargatas y en tal caso vamos a estar tratando de comunicarnos en estos días. O sea, es insalvable, es... bueno, sí, no, hacen un gran esfuerzo, Clarín, La Nación, Perfil, para tapar todo esto, pero cada vez se siente más en la calle, cada vez trasciende más las fronteras del propio damnificado lo que está haciendo este gobierno y se trasluce en el consumo, en el ánimo de la gente, en los problemas que se van generando. Se está haciendo bastante complicado y esperemos haya no sé qué. O sea, ¿cómo se sale? ¿Cómo se revierte? Luchando. Cuando empezamos a construir las mayorías que hablaba Cristina y podemos llegar a mayorías parlamentarias interesantes como para poder dar buenas batallas en el Congreso. Hay que luchar, hay que luchar, no queda otra. No conocemos otro camino nosotros. Los que estamos de este lado no conocemos otro camino que luchar. Hay que pelear, viejo. No nos queda otra, como es el nombre de este programa. Los oyentes que se comunicaron al 4524-7816 mayoritariamente se han referido en esta oportunidad al tema del triunfo de Donald Trump, la derrota de Hillary Clinton. Seguramente en la próxima tanda de mensajes se refieran más al tema del Día Nacional de la Mentira, porque es lo que va a abordar en minutos nada más nuestro ovejo Agustín Sosa. Correcto. Pero como ahora se refirió al tema de la derrota de Donald Trump, acá tiene un... A ver, cuando son 10 se dice decálogo, cuando son 7, no sé cómo se dice. Sietecálogo. Septálogo, sietecálogo, no sé cómo se dice. Septálogo estaba pensando yo. Bueno, ahora, mientras averiguamos cómo se dice, esos 7 puntos que tiene Matías Esbora los desarrolla ahora. ¿Sabe lo que dijo Trump? A ver. Que el poder mediático son todos delincuentes y corruptos. Estoy de acuerdo. Totalmente de acuerdo, claro, sí. Es más, dijo que si no lo cubrieran de forma deshonesta la campaña, él hubiese ganado por 20 puntos más. Ese fue uno de los decálogos de 7 que estábamos llamando. A mí lo que más me interesa, por ejemplo, que Donald Trump, a diferencia de todo lo que se está proponiendo con las derechas en Latinoamérica, es que propone un gobierno proteccionista, con grandes barreras proteccionistas y de importación de productos, protegiendo a la industria, protegiendo desde ya a los grandes empresarios amigos de él. A ver, que quede claro, yo no estoy diciendo que Trump es bueno para el país, ni para Estados Unidos, ni para nadie. Lo que lo llevó a él a la presidencia fue sacar las caretas. Decirle a Hillary que no es la carita bonita que estaba mostrando, que en el fondo hay todas una serie de negociados, de invasiones, de sangre, de muerte, y que él las propone, digamos, pero sincerándolo. Por ejemplo, lo que dice él, que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte lo va a rever o a quitar si es necesario. El acuerdo de Transpacífico, lo mismo, que dice que sería un golpe tremendo a la manufactura norteamericana. Otra cosa importante, si yo esto lo leyera hace 20 años, diría que lo escribió, no sé, Fidel Castro. Propone un rechazo a los recortes neoliberales totalmente, y propone a todas las personas, por ejemplo, de clase media, víctimas de la crisis 2007, que se acrecentó en 2008, darle, o sea, la Social Security, que es la jubilación para nosotros, y el Medicare, que es la obra social, que es el seguro de salud, que también proponía Hillary, que en su momento, yo me acuerdo, cuando ganó Bush, Hillary quería proponer esta y le dijeron más o menos que era la hija de Stalin. Claro. Otra cosa muy importante, a lo de Wall Street lo llamó básicamente timberos. Bueno, cualquiera que haya visto la película El Lobo de Wall Street sabe que son timberos, en efecto. Timberos. Eso, tramposos, además. Es increíble cómo... Timadores. Exactamente, cómo el tipo se hizo eco de cosas que estaban en la mentalidad de la sociedad, o por lo menos la sociedad votante, ¿no? Recordemos que en Estados Unidos no votan todos, que más o menos es un 30-40% de la población que vota. Y dijo lo que todos pensábamos, que sí, que los Wall Street son timberos, también se los puso en contra. Claro, pero él propone un gobierno de producción y nada de timba. Uh-huh. O sea, los dólares y la timba financiera al carajo, diría Chávez. El tipo que propone un gobierno de producción, que eso significa ni hablar, que por ejemplo él habla de los mexicanos que son... Yo no puedo creer, por ejemplo, los mexicanos, que son mayoría los latinoamericanos en Estados Unidos, propone echarlos, erradicarlos, crear el muro, subirlos a un micro y mandarlos para México, literales, textuales palabras de Trump. Che, ¿no tendrá algún parentesco con Mickey Pichetto? Y algo capaz que... Capaz sí. Que tiene algún ancestro en primo común. Primo lejano. Muy parecido, sí, claramente. El tipo dijo lo que... Y así todo ganó, claro, en la comunidad mexicana. Porque claro, que esta clase media o casi clase media que fue creando, mismo pasó acá, insisto. He escuchado mexicanos diciendo, sí, hay que echar a los mexicanos. Claro, sí. Bueno, sucede acá que dicen, bueno, no, porque no se refieren a todos los inmigrantes, se refieren a los inmigrantes deshonestos, nada más. Bueno, y propone, por ejemplo, a la timba financiera, Wall Street, el Nasdaq, llamado, cobrarle altos impuestos, que es una ley creada en 1933, la ley Glass-Steagall, no importa el nombre, pero fue creada en la Gran Depresión yanqui, donde los tipos necesitaban hacerse de dólares para que no se sigan tirando de los rascacielos los amigos inversionistas timberos. Otra cosa muy importante que propone, a diferencia de Hillary, así como Hillary fue parte de crear el Estado Islámico, ¿no? Metiendo presos a un montón de musulmanes y creándose resentimiento en la sociedad musulmana que generó este extremismo, propone aliarse directamente con Rusia y buscar una salida menos violenta, no va a erradicar la violencia, pero sí menos violenta y más de política, por así decirlo. Y también estima que su enorme deuda soberana a los Estados Unidos ya no disponen de los recursos necesarios para conducir una política extranjera intervencionista e indiscriminada. Esto es lo que hablábamos de las famosas madres y familias norteamericanas, más que nada sabemos de clase pobre o inmigrantes con nacionalidad norteamericana que los mandan a sus hijos a millones de partes del mundo a combatir. A morir en tierras que muy probablemente nunca hubieran elegido ni siquiera conocer, ¿no? O sea, ¿qué dijo el tipo? Básicamente, vengo con una nueva política, más de derecha que antes, voy a reprimir más, pero vamos a tener una especie de seguridad, que va a haber una especie de Dios rubio que te va a solucionar todos los problemas. Bueno, es que esto de oponerse a los tratados de libre comercio, de alguna manera, a los que nosotros también nos oponemos, por supuesto, es de alguna manera lo que hizo, me da la sensación de que Hillary le habló a un votante urbano, moderno, con altos niveles de formación académica, y que todo eso, que es el ideario de la sociedad norteamericana, en realidad no es la mayoría del pueblo norteamericano. Esa imagen de los programadores que van a trabajar a Google en Bermudas y en skate... ¿No toda la población de Estados Unidos trabaja de eso? Claro, parece que no. Pero lo más tremendo es que parece que la población que trabajaba en fábricas o en granjas y todo eso se ha quedado sin laburo desde 2008 para acá. Perjudicada. Desde la gran crisis de la burbuja financiera, parece que... Y él propone erradicar a los financieros, no erradicarlos en el tema de cerrar Wall Street, pero sí propone elevarle los impuestos a la timba para generar la producción, que son es él y sus amigos, ¿no? O sea, Trump lo que va a hacer es ganar plata. Sí, claro, presidente. Trump es dueño de todo, casi todo, a cualquier lugar que vayamos a comprar algo, un pedacito de esos de Donald Trump. Pero me parece interesante pensar eso. ¿A quién le habló Donald Trump? Y le habló al granjero que... A la clase media asqueada, claro, de los políticos corruptos, que hace 8 o 9 años están produciendo y no lo ven reflejado. Springfield, al Springfield de los Simpsons, claro, de una manera, ¿no? Sí, sí, sí. Me da esa impresión. Pienso en la imagen del granjero que está mirando su partido de béisbol con la cerveza apoyada y pensando en que este año no tiene a quién venderle la cosecha. Bueno, tal vez a ese sujeto o al que laburaba en una fábrica que ha perdido capacidad de producción, a ese le habló. Hillary le habló a un sujeto que es más más urbano, pero más idílico también, que no representa al pueblo norteamericano. En su conjunto, claro. 12:28 minutos, así que si Mavi me autoriza... Vamos a la música, sí, señor. Me autoriza, Mavi. Entonces, vamos para el otro lado, la pausa, así una a la, ceja, hacia la vuelta, porque ya llegó a nuestro estudio Rocío Alterleib, que va a darnos su columna especial. Y a la vuelta, el ovejo nos tira lo que nos había prometido, porque estamos ante el Día Nacional de la Mentira. Llegando a y media, entonces, pausa. Hablé. Hola, ¿cómo le va? Bien, ¿qué necesita? Señor, estamos haciendo una encuesta. ¿Tiene 2 minutitos? Si es rápido, sí. Sí, sí, es cortita. ¿Bicicleta o patineta? Bicicleta. ¿Asado o pasta? Asado. ¿Figuritas o bolitas? Bolitas. ¿Bolitas? ¿Le parece? Sí, prefiero las bolitas. ¿Con o sin documento? ¿Cómo dice? Es un chiste, señor. Soy Mauricio Macri, el presidente de los argentinos. Dale, pelotudo. Me haces perder el tiempo y encima tengo que ir a buscar laburo. Espere, espere. Soy Mauricio, ¿en serio? Por culpa tuya cerró la fábrica en la que laburé 12 años. Y 100 familias quedaron en la calle. ¡Ladrón! Hola, hola. No se escucha, che. Hoy te necesito, yo te necesito. Si te tocan el timbre, atendé. Podemos ser nosotros. Te necesitamos para sacar el país adelante. Cambiemos. Yo te necesito. Hoy te necesito, mi amor. AM740. Radio Rebelde. Alta Radio. De lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana, 7.0. Conducción, Luis Delía.

Y después, obviamente, me tuve que dirigir a la cuestión de las leyes, porque esta misma ley que se aprobó la semana pasada va en contra de otras leyes, o sea, viola otras leyes que ahora voy a desarrollar un poco más para que se entienda. Pero más allá de eso, queridísimos oyentes, tiene que ver con una cuestión a la que nos tiene acostumbrado el macrismo antes incluso de ser gobierno nacional y gobierno de la provincia de Buenos Aires, cuando allá por el año 2010 ya Mauricio Macri era procesado por escuchas ilegales. ¿Por qué lo relaciono? Porque tiene que ver todo con todo. Y esto, si bien lo decía Cristina, yo creo que me lo tomo y lo voy a usar en muchísimas de nuestras columnas, queridísimo Santiago, porque tiene que ver con un desarrollo político macrista que no es casual, que busca siempre la represión, que no está muy a favor de la libertad de expresión, y que además, como decía antes, la cabeza política del país, el presidente de la nación, estuvo procesado por escuchas ilegales, después fue sobreseído al principio de su mandato como presidente, el 29 de diciembre del año pasado. Entonces estamos hablando de algo que no es que salió de la nada, dijimos, bueno, vamos a infiltrar gente, no. O sea, viene hace rato, lo sabemos, lo hemos hablado aquí también en No Nos Queda Otra. Así que no es que, ¡ay, qué sorpresa! No, tiene antecedente, claro, de Ciro James, Delfino Palacio. Está metido ahí una tradición de espiar a los compañeros. Exacto, exacto. ¿De qué se trata específicamente esta ley? Bueno, esta ley fue llevada como proyecto recién a principios de este año, en abril. Fue dada la primera sanción en junio y recién la semana pasada, exactamente hace 7 días, el 3 de noviembre, fue aprobada finalmente con 34 votos a favor, obviamente macrismo, UCR y el peronismo de Bossi, de Bossio, perdón, como me gusta decirle a mí, y 18 en contra. Entre estos 18 está el kirchnerismo, o por lo menos los que todavía se sienten dentro de esa bandera, y los diputados correspondientes a Rodríguez A. Y bueno, obviamente hubo abstenciones, esto tiene que ver con el GEN, Proyecto Sur, Coalición Cívica, lo que queda de la Coalición Cívica, ¿no? ¿Existe y otros. Eso todavía? Existe, pero son pocos, ¿viste? Uno, ahí salvándose. Así que bueno, fue este el número dentro de la Cámara que decidió finalmente que se llegara a aprobar con totalidad esta ley, que, como decía, consiste en crear agentes encubiertos, si es que ya no existen. O sea, es como que es una ley para avalar algo que me parece que ya existía, y que luego voy a explicar por qué, pero ahora me voy a centrar en esto. Crea agentes encubiertos, que son personas, policías en general, que van a estar infiltrados en, se supone, que lugares de narcotráfico, se supone que lugares donde se cree que hay trata de personas, para justamente prevenir estos delitos, identificar quiénes son parte de estas organizaciones delictivas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué digo que se supone? Y acá hay un lugar donde hay que poner el ojo. Porque lo que dice la ley es que donde se pueden infiltrar estos agentes es donde alguien de la justicia, es decir, un fiscal o un juez, determine que puede llegar a haber una acción delictiva peligrosa. ¿Por qué digo que hay que poner el ojo acá? Porque no olvidemos las cosas que dijeron de Madres de Plaza de Mayo. O sea, sí, que tranquilamente puede haber un infiltrado en Madres de Plaza de Mayo, cosa que pasó en la dictadura. No sé si le suena sí, a ti. Sí, o sea, por eso. El ángel de la muerte. Por eso. Entonces no estamos hablando de algo que no conocemos, si bien lo estoy exagerando un poco, no sería algo que no podríamos esperar. Han infiltrado agencias de noticias populares, como sí, la Rodolfo Walsh. Bueno, es una práctica que les gusta mucho a estos muchachos. Por otro lado, también están los que se llamarán agentes reveladores, que están determinados en esta ley como descubridores de delitos, es decir, que también se está cuidando a la persona perteneciente a la policía que sea parte de un delito de este tipo. ¿Qué quiere decir? O sea, el tipo, dentro de su, digamos, identidad encubierta, puede robar, puede traficar, puede ser parte de la red de trata. ¿Por qué? Porque se supone que uno, siendo parte de esto, pero con una identidad encubierta, lo que busca es revelar o develar el delito. No sé si se entiende a lo que voy. Sí, sí. O sea que la ley va a cuidar a estas personas, que no sé si está bueno, pero bueno, en realidad creo que no está bueno, pero digamos que Lo que busca la ley es proteger a los buenos policías que se meten en las redes de trata y tratan de salvar a las mujeres que están ahí víctimas de explotación sexual. Perdón por el cambio de voz sarcástico. Por otro lado, también la ley crea informantes. Estas somos todos nosotros, en realidad. Son aquellos civiles que se acercan a una comisaría, piden la protección de identidad. Se supone que ya existe. Pero bueno, no importa. Piden la protección de identidad y a partir de eso acercan datos sobre diferentes cuestiones delictivas y además reciben como un resarcimiento económico de parte del Estado por haber ayudado a conseguir datos sobre esa cuestión delictiva, digamos. Es como un buche. Legalizar el buche. Claro. Y por último también va a existir a partir de esta ley dos cosas, una que se llama entrega vigilada y otra que se llama prórroga de jurisdicción. Y esto tiene que ver de nuevo con el papel de la justicia en estas dos cosas. Repito, entrega vigilada y prórroga de jurisdicción, perdón. Esto está relacionado con la decisión de un juez o fiscal de no detener a la persona sospechosa hasta que se obtenga más información. Ajá. ¿Le suena a Milagro Salas que la detuvieron sin ningún tipo de causa? Sí, sí, sí. O sea, parece que ahora, bueno, libérenla, dale, ya lo dijo la ONU, todavía no está comprobado nada de lo que dicen, así que me parece que esto podrían empezar a implementar la ley liberando a Milagro Salas, investigándola y después, si quieren, la vuelven a detener. Claro, no, si quieren, sí, sí. Si comprueban, ¿no? Obviamente. Sí, sí, sí, si comprueban, no si quieren. Como claro, si claro, quieren, claro. Ya lo hicieron. Si quieren, ya lo hicieron, esa parte ya está hecha. Bueno, antecedentes, por eso hablé de lo de las escuchas ilegales. No estamos hablando de algo que recién empieza, no estamos hablando de un gobierno que está improvisando, no estamos diciendo que hay que darles tiempo, como dice mucha gente, sino que no nos olvidemos, justamente, Milagro Salas, 16 de enero de este año, detienen a Milagro Salas con todo lo que dije antes, sin ningún tipo de causa determinante, sin ningún juicio previo, además, que tiene que ver con esto, y está presa hasta el día de hoy. Sabemos también que la ONU y otros organismos internacionales como Amnistía Internacional han pedido la liberación. Y esto tiene que ver también con una política represiva del gobierno nacional, que también es provincial, como siempre aclaro. Después, un mes después, valga la redundancia, surge el protocolo antipiquetes. Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de la Nación, lo anuncia diciendo que 5 o 10 minutos si los echamos. Esto tenía que ver con la libre circulación, o sea que era más importante que vos puedas circular libremente con tu auto por las calles de Buenos Aires que una protesta social, nuevamente, en relación con la criminalización de la protesta, con la búsqueda constante de que no haya libertad de expresión, porque tiene que ver con la libertad de expresión también una protesta social, y además una constante búsqueda de criminalizar a la gente por lo que sea, digamos, porque después también sucedió este momento en que se empezó a hablar que había que salir con documentos sí o sí, que si a vos te paraban te podían pedir el documento no importara cómo, no importara por qué, que en realidad sigue siendo ilegal, en ningún lado figura que vos tenés que darle el documento a alguien sin que te diga por qué. Uh-huh. Y además con esta cuestión de los infiltrados es todavía más complicado, porque cómo sabes que es policía, no es policía, cómo sabes qué puede pasar dándole vos tu documento a alguien que te dice, che, dame tu documento. Bueno, yo por las dudas... No se lo doy a nadie. Bueno, a mí mi mamá me dijo que no hable con desconocido, le digo a la gente, así cuando se me acerca el policía, digo, no puedo hablar con desconocido, me lo dijo mi mamá. Bueno, está bien. Le van a decir usted un poquito mayor para seguir lo que dice su madre, pero bueno. Nunca voy a ser mayor para hacerle caso a mi santa madre, a quien le mando un beso enorme que nos está escuchando. Bueno, una vez. ¿Cuándo es algo, cuando hay algo refutable por parte de las instrucciones de la madre? ¿Se acata todo? Nunca. Si lo dice mamá, es verdad y tiene razón. Las veces que no le hice caso a mi mamá, me fue mal. Así que le recomiendo a todos, háganle caso a sus madres. Tati se está regocijando. Continúe, por favor, que nos vamos al pasto. Nos vamos a cualquier lado, chicos. Luego se empezaron a realizar muchísimas investigaciones con respecto a las represiones que estaba realizando el macrismo como gobierno nacional. Repito, estoy haciendo como un conteo de lo que pasó desde que Macri, por eso hablé en principio de las escuchas ilegales, cuando era jefe de gobierno en 2010, de la Ciudad de Buenos Aires, perdón, vale aclararlo. Uh-huh. Y ahora, ¿no? ¿Qué pasó? Ni bien pasaron un par de días, lo sobreseyeron, espero estarlo diciendo bien. Sí, sí. Después, en enero, sucede esto que dije, Melero Salas. Febrero, protocolo antipiquetes, que en ningún momento se cumplió, pero que los medios de comunicación siempre están buscándolo. Siempre está el zócalo de, ¿y el protocolo antipiquetes? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bueno, un poquito autoritario de parte de los medios, que ellos pueden decidir sobre la marcha y de repente parece que la gendarmería no. Bueno, continuando con esto, vale resaltar que en marzo se dio un informe muy interesante con respecto a esto que comentaba, las represiones. ¿Cuánta gente había sido herida por el macrismo a 3 meses de asumir Macri como presidente de la nación? 40 heridos en represiones en solo 3 meses. ¿Por qué digo marzo? Porque bueno, es un momento clave para la política, se abre obviamente la apertura de las cámaras, etcétera, etcétera, uh-huh, etcétera, etcétera. Entonces no es cualquier momento del año y además recién empezaba. O sea, incluso Cresta Roja sucedió antes de que empezara el 2016. Recordemos, heridos de bala de goma, están las fotos, está la información y con eso todavía no pasó nada. Uh-huh. O sea, sigue estando impune y bueno, además la cantidad de despidos, el descontento social que eso genera. Okay. Así que bueno, me pareció interesante hacer ese conteo de las cuestiones que sucedieron antes para saber cómo llegamos hoy a una ley que avala este tipo de cosas, que en lo personal creo que es justamente para encubrir la necesidad de meterse en las organizaciones sociales, y acá voy a decir por qué tiene que ver con la violación de otras leyes, porque hay 2 leyes importantes que, si hay infiltrados en las organizaciones sociales, hay que denunciarlos, y tiene que ver con la ley de inteligencia, que es la 25.520, la pueden buscar. Esta ley, en grandes rasgos, prohíbe al Estado obtener información por raza, religión u opinión política. Estamos hablando de organizaciones sociales, así que está completamente prohibido. Y como también la Ley de Protección de Datos Personales, que es la 25.326, por si quieren buscarla, que también prohíbe guardar datos sensibles. Los datos sensibles, para quienes no saben, tienen que ver con la afiliación sindical, con también la cuestión religiosa, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, si esta ley se aplica de una manera errónea, es decir, si alguien dice que es peligroso, no sé, la Cámpora, y hay un infiltrado en la Cámpora, justamente no se estarían cumpliendo estas leyes. Por último, y para cerrar, un puntapié inicial para que esto sea posible fue los cambios grandes en la AFI, en la Agencia Federal de Información. Recordemos, 800 despidos, desaparición de datos, desaparición de tecnología y de un montón de dispositivos con un montón de información importantísima. Y no solo eso, en julio empezaron a avalar la investigación en redes sociales. Y esto tiene que ver con la detención de estos chicos que en Twitter supuestamente, entre un millón de comillas, amenazaron a Macri. Un tuit vale más que 1000 palabras, pareciera. Pero bueno, quise hacer este raconto para que se entienda que no todo cae así. Brillante. Pues estemos atentos porque sí. Macri te está vigilando. Así que estate atento y hace defender tus derechos, como te indica Rocío. Si nos queda algo en el tintero, si queremos saber un poquito más, si no nos acordamos el número de la ley y lo queremos buscar, ¿a dónde podemos buscar más información? ¿A dónde pones todas estas cosas que nos traes acá? Ahí en La Espada, La Pluma y La Rocío.blogspot.com pueden encontrar esta noticia y muchas otras más. Rocío Alterley, en No Nos Queda Otra. No Nos Queda Otra. Espacio Publicitario. Entonces, ¿los pasajes aéreos, hoteles y excursiones para usted y su señora? Sí, y además invitamos a mi mamá y a mi suegra. ¡Epa! ¿Te sacaste la grande? No, saqué mi tarjeta Credicop. ¡Ah, claro! Todos los días con tus tarjetas del banco Credicop tenés cuotas en Turismo Cabal. Y además sumás puntos Credicop o millas Aerolíneas Plus, que podés canjear por premios o viajes. Beneficios Credicop. Todos los días un beneficio, porque estamos para darte una mano. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera de consumo, promoción válida todos los días hasta el 31 de diciembre de 2016. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.com. Estudio Jurídico Contable Sfora. Atención a comercios, pymes, monotributistas y moratorias. Asesoramiento jurídico, administración de consorcios y alquileres y auditorías contables. www.estudiosfora.com.ar 4982-9728. Contratando profesionales, proteges tu patrimonio. Fin espacio publicitario. No Nos Queda Otra. La revista Amartya en el aire. Volvimos ahora sí, y antes de la finalización del programa habíamos prometido este momento que es el preludio del Día Nacional de la Mentira contado por Agustín Sosa. Agustín, ¿en qué te has convertido? 15 de noviembre, próximo martes, se cumple un año del debate presidencial y desde hace un tiempo ya venimos insistiendo desde la corriente peronista de Camisados que ese día es el Día Nacional de la Mentira y lo tratamos de difundir desde el colectivo Oveja Negra y todos los espacios que podemos. Pero antes, saludar a todos y a todos los que no festejan Halloween en especial porque hoy es el Día de la Tradición en Argentina. Así que saludamos. Nos saludamos por eso. Dice, verás que todo es mentira. La mentira es como una mancha de aceite. Deja siempre huellas, decía Napoleón. A Mauricio Macri, la mancha de la mentira no se le borra nunca más. El 15 de noviembre se cumple un año del debate presidencial entre Daniel Scioli y Mauricio Macri, difundido ampliamente por las corporaciones mediáticas como testimonio de un republicanismo berreta. 12 meses después, las imágenes de aquel debate, el republicanismo por el que se rasgaba las vestiduras, las mentiras sembradas por Mauricio Macri durante la campaña presidencial y el descomunal engaño a la voluntad popular pretenden ser enterrados en el subsuelo del olvido. La mentira es una perversa forma de fraude a la democracia. Alguna vez, en pleno saqueo neoliberal, Carlos Menem, que había ganado la presidencia prometiendo una revolución productiva y un salariazo para los trabajadores, señaló, si decía lo que iba a hacer, no me votaba nadie. Aquellas medidas económicas que condenaron al país a un régimen colonial y a las mayorías populares a la miseria más profunda, quedaron grabadas en la conciencia de millones y millones de compatriotas que padecieron aquel ciclo de ajuste brutal. Si Mauricio Macri, en plena campaña presidencial, decía que iba a llevar adelante el mismo modelo económico que la dictadura militar impuso a sangre y fuego en el 76 y que Menem profundizó en la segunda década infame de los 90, seguramente no lo habría votado nadie. En el debate presidencial del 15 de noviembre, ratificó que su compromiso era generar trabajo. En apenas un año se destruyeron 500.000 empleos formales y se contrajo de tal forma el mercado interno que otros tantos perdieron la posibilidad de hacer una changa que les permita llevar un plato de comida a su casa. Prometió que no iba a llevar adelante un ajuste sobre las tarifas, sino producir más energía. Un año después, Argentina incrementó la importación energética y llevó adelante un tarifazo brutal que pone en jaque al desarrollo industrial y productivo de las pequeñas y medianas empresas, dejando entre la espada y la pared a millones de argentinos que tienen que optar si pagan la luz de su casa o pone un plato de comida sobre la mesa. Justo ahora que se debate el recorte presupuestario en ciencia y técnica y que su ministro justificó el ajuste diciendo que una salida es que los científicos dejen la Argentina. Es un lindo momento para repetir aquel debate cuando Macri expuso que su principal preocupación era el desarrollo científico. Habrá sido el de las grandes potencias porque para quienes decidió gobernar desde el 10 de diciembre. Se comprometió a llevar adelante el plan de infraestructura más grande de los últimos 50 años y en apenas uno hay más de 100.000 nuevos desocupados en el gremio de la construcción, porque no solo no se generó obra pública nueva, sino que se frenó brutalmente la que estaba en desarrollo. Negó hasta el cansancio que iba a devaluar la moneda y produjo un ajuste sobre el bolsillo de los trabajadores del 50% en las primeras semanas de gobierno, cuando Pratt Gay celebró con alegría que el valor del dólar se ubicaría en 15 pesos y que ahora sí se podía comprar 2 millones de dólares por mes y por persona. Un cínico insulto a las trabajadoras y trabajadores en su propia cara. Habló de combatir la corrupción y cada día le aparece un millón de dólares nuevo depositado en cuentas en el extranjero y jamás declaradas en la Argentina. Habló de calidad institucional, de justicia independiente y designó jueces de la Corte Suprema por decreto. Anda cuestionando a la justicia del trabajo todos los días por fallar en favor de los trabajadores. Habló de castigar la impunidad y propuso una ley para garantizar la impunidad a cualquiera que hubiese lavado guita y evadido impuestos, poniendo en jaque la economía nacional, fugándola al extranjero. Habló de defender los derechos humanos, de saber lo que pasó en el pasado, el mismo que dijo no saber cuántos desaparecidos hubo en la última dictadura, y también defender los derechos humanos del presente, encarcelando a Milagro Sala, hoy 300 días, que no conseguimos que la liberen, ni aunque se lo exija la ONU. Ratificó que su principal promesa consistía en alcanzar pobreza cero. En la Argentina de Mauricio Macri, cada día hay más pobres, más desocupados y más miseria. El 15N algún día será recordado como el Día Nacional de la Mentira. Nunca el blindaje mediático fue puesto al servicio de un candidato presidencial como Mauricio Macri, que sembró de mentiras la campaña para arribar a la presidencia y gobernar para el puñado de millonarios que le garantizaron su impunidad. Hace fraude quien roba un voto en el cuarto oscuro, pero mucho más fraude hace quien engaña la voluntad popular, miente descaradamente a un pueblo para obtener su voto y lleva adelante un gobierno que lo condena a la pobreza y la miseria. El sol no se puede tapar con la mano y el cinismo y la hipocresía de una mentira tan violenta no se puede tapar con un diario. Y si no nos creen, acordate de Discépolo, que en su Gira Gira nos enseñaba que cuando rajes los tamangos, buscando ese mango que te haga morfar, cuando no tengas ni fe, ni hierba de ayer secándose al sol, verás que todo es mentira. Verás que afuera del peronismo nada es amor. Colectivo de Medios Oveja Negra. Brillante, brillante lectura a un año de ese día en el que Daniel se transformó en vidente. Y cuando se preguntan, bueno, nadie tiene las bolas de cristal, bueno, Scioli las tenía porque las puso todas, ¿eh? Todas las que dijo se cumplieron. Quiero saludar brevemente a algunos oyentes de Fierro que se comunicaron, como Ibar Barceló, que nos da una lectura de lo que pasó en México, de cómo se comportaron los mexicanos ante la elección de Trump. Estamos muy corto de tiempo, le vamos a pedir a Julián que mañana lo comente, que lo comparta con la audiencia, pues muy interesante. Y hay otros oyentes anónimos que se han comunicado también, les mandamos un gran abrazo. El martes, ya cortos de tiempo. Perdón. El martes vamos al martes 15, programa Oveja Negra a las 22, y luego se va a emitir el debate completo, el audio del debate completo de entre Macri y Scioli, Scioli y Macri, de a un año del debate. El martes, día de Raid, recuerden todos nuestros oyentes que esperamos verlos en el Instituto Patria a las 6 de la tarde, donde vamos a presentar a Martia en sus 5 años junto a Zaffaroni, junto a Estela de Carlotto, junto al compañero Federico Bernal y Julián Saúl, por supuesto, va a estar ahí también. De ahí, entonces, vamos a ni bien termina la presentación, ya vamos a estar cerquita de prepararnos para escuchar estas lecturas a un año del debate de Oveja, que van a hacer acá en su programa, y después nos quedamos escuchando el debate en Rebelde. Rocío. Sí, quería aportar que gracias a el Ni Una Menos del año pasado, fue la primera vez que en una carrera por las elecciones presidenciales de nuestro país se habló de las políticas de violencia de género que se suponía, porque no se está cumpliendo, iba a implementar cada candidato si llegaba a ser presidente. Correcto, es cierto también. Más mentiras. Sí. Sí, más patrañas, engañifas, diría un viejo amigo mío que espero verlo pronto. Hemos llegado al final de este programa, hemos llegado a la orilla en la que nos bajamos del barco y suben a conducirlo nuestros amigos y compañeros de ADN Nacional y Popular. Pero este programa no lo hice solo, lo hizo aquí también a mi lado el señor Agustín Sosa. Muchísimas gracias. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por invitarme, Chin. El señor Matías Esbora. Muchas gracias, y recordemos que Milagro Sala hoy sigue detenida. Señorita Rocío Altarley. Gracias, muchachos. Antes de despedir a la gente del otro lado del vidrio, quiero decirles que recuerden que en la Feria del Libro del Conurbano, el viernes a las 19 horas, esto es muy interesante, es decir, mañana, Apo Vicente Apo, Fútbol para Todos, dos exponentes, pero importantísimos de lo que fue el Fútbol para Todos. Van a estar en el Centro Cultural Padre Mujica, esto es Hipólito Yrigoyen 7923. Así que bueno, ahí tenemos que ir todos. Dos exponentes tremendos y muy importantes del fútbol, del deporte y de lo que fue el fútbol para todos. Ahora sí, del otro lado del vidrio hicieron posible esto Pablo Díez en la producción, en la operación técnica y comandando todo esta radio, Mabel Batirola. ¡No hay problema! Y cortando los audios para que podamos escuchar a los oyentes. Y al final se llama Nahuel Bianchi. Y es una persona indispensable, ya lo sabemos, Nahuel Bianchi. Este programa también lo hicieron ustedes del otro lado y nos reencontramos mañana, pero con Julián Saúl. Ahora te quedas ahí en Radio Rebelde, prendido, enganchado como una garrapata, que ya está acá Javier Vicente y todo su equipo de ADN Nacional y Popular. Hasta mañana. AM740. Radio Rebelde. Alta Radio. Tela. Toda la información. Mundo. Obama recibe a Trump en la Casa Blanca.